recordaban los mejores tiempos del movimiento estudiantil de finales de los 60s. Sin embargo, pues bueno, la inmediatez, la vida, las cosas de todos los días, pues van dejando detrás estos movimientos estudiantiles, se olvidan, algunos persisten, otros simple y sencillamente cambian de parecer o cambian de escenario. Sin embargo, vienen estos grandes golpes, estas grandes noticias, y tal parecería que la conciencia estudiantil pues ahí sigue y se sigue moviendo. Sin embargo, pues veamos cuál va a ser su desenlace, y ojalá que se consoliden como una nueva propuesta para que la vida democrática nacional realmente se consolide y podamos vivir mejor. 10 de la mañana con 22 minutos, le seguimos con el tema Ayotzinapa, porque ayer pues ganó redes sociales, ganó comentarios en la televisión, ganó titulares. Y es que la joven hija de Angélica Rivera, la primera dama del país, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es una joven actriz que ayer recibió un premio de la crítica de la Ciudad de México, la crítica teatral, que la designó como revelación del año, ¿no?, en el Teatro de la Ciudad de México, que no debe ser cosa fácil. Y ahí mismo la prensa del corazón, la prensa rosa, pues le cuestionó a la chiquita, a Sofía Castro, cuál era su opinión sobre Ayotzinapa, y pues a muchos les molestó, porque la chica evidentemente pues no consideraba que fuera el momento para hablar sobre el tema. Estaban en un espectáculo, en una entrega de premios, y esto fue lo que respondió Sofía Castro. Mi amor, creo que ahorita no es momento para hablar de ese tema. Yo creo que como todo México está en duelo, está conmocionado por lo que está pasando, pero creo que ahorita no es momento. Creo que ahorita venimos a disfrutar y a recibir mi premio, que estoy muy contenta. Ahí usted escuchó precisamente cómo el medio de comunicación en cuestión le repitió algo que decía, de lo que se quejaba ayer el gobernador Rafael Moreno Valle, que tiene razón en muchos sentidos. Es la interpretación que de pronto los medios de comunicación le damos a las declaraciones. Efectivamente, a muchos les indignó que para Sofía Castro pues no haya sido momento de hablar de Ayotzinapa, pero si usted escuchó bien, la chica reconoce que hay duelo nacional, que hay una indignación, que hay una condición en el país difícil. Siendo la hijastra del presidente de la República, a mí me parece que fue una respuesta bastante bastante plausible, incluso muy muy muy acertada para una chica que está dedicada a la actuación, que no se dedica a la política, que es apenas una joven de 18 años, y de pronto pues también se exagera, se sobreestima, y Sofía Castro hoy es trending topic con un montón de comentarios al estilo de los usuarios de Twitter. Juzgue usted, a mí me parece que no está tan difícil ni tan dura la declaración, me parece que es respetuosa y simple y sencillamente marca distancia entre lo que hacía en ese momento y lo que estaba aconteciendo en ese preciso instante allá en la Ciudad de México. Y le seguimos con la farándula porque ayer se anunció aquí en Puebla que Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, por primera vez en su carrera, que tendrá, ¿cuántos años tendrá Luis Miguel de cantante? Como unos 30 años tendrá Luis Miguel de cantante, más o menos. Pues empezó desde chiquito, tendrá unos 45, más o menos unos 30 años de cantante. Pues bueno, por primera vez, estas giras que sigue haciendo este cantante pues va a iniciar aquí en la ciudad de Puebla, y la va a iniciar precisamente en el Auditorio Siglo XXI, un diseño del afamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que entre otras cosas hizo el Estadio Azteca, nada más por dejarlo ahí, y que bueno, la remodelación que emprendió el gobierno del estado surgió, despertó algunas críticas. Y sin embargo, pues bueno, este complejo de espectáculos allá en la zona de Angelópolis va a ser inaugurado con un concierto de Luis Miguel próximamente. Ya ustedes lo estarán, seguramente lo van a ver en muchos anuncios, en la calle, en los medios de comunicación electrónicos. Y esto fue lo que dijo el empresario que trae a Luis Miguel ayer en una rueda de prensa aquí en la ciudad de Puebla. Queremos darles la sorpresa de que la gira de México 2015 iniciará en la ciudad de Puebla. Es la primera vez que una gira en México no inicia en el siglo XXI, en el Auditorio Nacional. De hecho, estaba anunciado que la gira iniciaría ahí el 29 de enero, pero, como les comenté, gracias al señor gobernador, gracias al secretario de Turismo, vamos a reinaugurar el siglo XXI por Luis Miguel el martes 27 de enero. Entonces, eso es una gran sorpresa. Luis Miguel tenía programadas unas fechas, estaba en negociaciones para presentarse en Ecuador en el mes de enero. Cuando le dijimos la posibilidad de reinaugurar este gran recinto, hasta ahorita se pospuso la gira de Sudamérica para después de la gira de México, por estar presente en Puebla. La gira de México iniciará el 27 de enero en la ciudad de Puebla. Van a ser alrededor de 40 conciertos entre 22 y 23 ciudades. Terminaremos en Tijuana el sábado 28 de marzo. Estamos recorriendo la mayor parte de la República. Los boletos estarán a la venta en el Holiday Inn de La Noria a partir de este viernes 14 a las 10 de la mañana y por internet en www.donboletón.com. Entonces, el viernes a las 10 de la mañana arranca la venta para que la gente compre con tiempo su boleto. Algunas veces se han agotado los boletos y creemos que nuevamente lo va a hacer. 10 de la mañana con 28 minutos, ahí la invitación para que pues inaugure usted con Luis Miguel el Auditorio Siglo XXI. Y quien ya pasó por allá, en la zona de Angelópolis, pues podrá ver que sí, es impresionante la remodelación, se está dejando una entrada. Eso fue lo que se criticó en algún momento, sin embargo, fue una crítica ahí como que no, un poco suelta, vaya. Se criticaba el hecho de que el diseño original de Pedro Ramírez Vázquez, su hijo, sobre todo es el que lo dijo en algunos foros, fue cambiada completamente. Era una estructura que simulaba Talavera, que es un poco también el estilo que ha impreso esta administración en las obras públicas, el uso de la Talavera como un referente de la arquitectura poblana. Y esta estructura de la entrada, de la fachada del Auditorio Siglo XXI, pues fue modificada completamente. Sin embargo, las obras continúan sin ningún problema. También se va a ampliar el aforo de este complejo de espectáculos y además el estacionamiento. Así que, pues ahí está un concierto para los amantes de Luis Miguel. A mucha gente le gusta, a otra no, pero sin duda alguna uno de los más destacados intérpretes del país. 10 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles los teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. Seguimos contigo, Puebla, soy Luis Fernando Soto, después de esta pausa con más. Los trabajadores de la industria de la radio y la televisión suman esfuerzos con el gobierno federal a favor de la formalización del empleo, trabajo digno, mejor capacitación y productividad en pro de empresas más competitivas. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Entrevista. 10:32 seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto, sus mensajes por supuesto se van a convertir en comentario y en noticia aquí en nuestro programa. Estamos haciendo contacto con Mariano Saavedra, él es dirigente del movimiento antorchista y en estos momentos transportistas de la ciudad de Puebla se están reuniendo allí en las inmediaciones del Boulevard Atlixco y la 25 Poniente por el edificio de Teléfonos de México y van a realizar una protesta, van a salir de este punto hacia la Secretaría de Transportes ahí en la avenida Rosendo Márquez en la colonia La Paz. ¿Cuáles son las demandas, Mariano? Muy buenos días. Luis Fernando, buenos días, un saludo a tu auditorio, gracias por el espacio. Dime, cuéntanos a todos cuáles son las demandas que los transportistas de la ciudad de Puebla, adheridos al movimiento antorchista, están presentando hoy ante la Secretaría de Transportes. Así es, Luis Fernando, nosotros somos el sector del transporte de Antorcha, del movimiento antorchista en el transporte, y estamos ahorita ya a punto de partir a las instalaciones de la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado, sobre todo porque ya desde hace 4 años, desde el inicio del doctor Moreno Valle, nosotros hemos sido muy pacientes, muy respetuosos en los tiempos, en las formas, en cuanto a nuestras solicitudes, tanto de las ampliaciones de itinerario como de algunos cambios de base para cada uno de los compañeros. Sin embargo, Fernando, es la hora en que no se resuelve nada en cuestiones de eso que te acabo de plantear. Sin embargo, por ejemplo, mira, la molestia es porque tenemos algunas rutas de nosotros, como por ejemplo según Bares, que está siendo invadida por la ruta 2000. Nosotros se lo planteamos al subsecretario Carlos Blanco Villasuso en el sentido de que, bueno, pues tenemos conocimiento de que estos señores no tienen permiso para poder meterse a ese derrotero, a ese itinerario. Y ellos lo que dicen es que ya les dieron una especie como de prueba para que se puedan meter al itinerario de Segurabares. Entonces aquí se nos hace un poco incongruente, Luis Fernando, que cuando nosotros planteamos 4 años para ese tipo de cuestiones, no resuelven y en casa llegan otras gentes a hacer una petición de esas pruebas y para otros sí se resuelve. Entonces nosotros creemos que hay una incongruencia aquí, pero además sobre todo están ellos violando, por ejemplo, la Ley General del Transporte, en donde se dice que para que pueda una ruta ajena meterse al derrotero de otra, en primer lugar tienen que hacer una solicitud, tienen que hacerse un estudio técnico, tienen que hacerse una revisión, tienen que dar pistas a la gente afectada para que se puedan introducir. Y esto no lo hicieron, esto lo vieron y se están metiendo. Y yo creo que por ese tipo de cuestiones pues no podemos permitirles. Aparte de otras, por ejemplo, solicitudes de ampliaciones, que es la hora en que no se materializan. Entonces, por cuestiones de esta naturaleza, yo creo que la gente está un poco enojada, está enardecida, y una forma de manifestarnos, protestar para que no se dé ese tipo de cuestiones, o que ese tipo de cosas, no sea la manifestación pública, no hay de otra, eso es importante. La ruta Boulevard Cebú es una de las más utilizadas, sin duda alguna, por los usuarios del transporte aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Es una de las principales rutas de aquí de Puebla, que viene de la CAPO, como todos conocemos, a lo que es la ciudad universitaria, y va más allá por Chilotingo, pasó el periférico sobre la 24. Pero nosotros creemos que son incluso las acciones que tenemos en comercio de parte de nuestras autoridades. Mariano Saavedra, de los transportistas del movimiento antorchista, esto de la invasión de rutas es algo común en todo el estado, no solamente aquí en la ciudad de Puebla. ¿A qué se debe? ¿Cómo puede ser que las autoridades puedan normar esto de mejor manera? Pues yo creo que con un poco de voluntad, porque ellos saben bien, conocen que se tienen que dar ese tipo de estudios, que se tienen que cumplir con la ley, y si no lo hacen, bueno, pues eso es por descuido, queremos decir así. El primero es por descuido, y la segunda, pues yo creo que es voluntad de poner atención al transporte aquí en Puebla, y ese tipo de cosas no se pueden dar, porque para unos sí les dan con facilidad, a ver, vete y métete y invade de esa ruta, y para otros no. Entonces yo creo que aquí deben de manejar las cosas para todos, que se haga beneficio para todos. Mariano, salen ahorita de las inmediaciones del edificio de Telmex y se van a la Secretaría de Transportes. Sí, aquí en el Boulevard Puebla Atlixco, esquina con 25 puentes, en el edificio de Telmex, pues para en un momento más arrancar hacia la Secretaría de Transportes y pedir hablar con el secretario, con el